Aquí estamos. Por suerte la gente está llamando, así que le queremos decir a los chicos, chicas, señora, señorita, señorote, que anda por ahí dando vuelta, que quiere la harina, se la vamos a estar guardando un par de días acá en la heladera de atrás, la vamos a fraccionar y probablemente quede su nombre estampado en una bolsa con una fraccionación. ¿Usted se va a encargar de todo eso? No, le voy a dejar la tarea a alguien porque me tengo que ir medio rápido hoy. Lamentablemente. Igual no puedo, pero me sacrifico 35 minutos de mi vida. Con todo gusto. Son esos sacrificios con gusto. Rana. Hola. ¿Cómo le va? Nuevamente. Muy bien. Seguime, hago la que. Ay, recién era. ¿Qué trajo para hoy? Bueno, se lo voy a dedicar a Sabina, que hoy justo no está, pero el lunes pasado nos quedamos con ganas de hablar de cómo se hacía el pan, porque obviamente estaba José Luis explicándonos un montón de cosas interesantes sobre la harina y sobre los cultivos y sobre el campo y mil cosas más. Entonces nos quedamos sin dar la receta y a mí me gustaría que la gente, particularmente la gente que se va a llevar harina de acá, pero también toda la gente a la que le interesa aprender a hacer esto, tenga un par de puntas como para poder mandarse, si no vino a la contraflecha. Que no vino tanta gente porque la verdad que estaba horrible el día. Digamos, la noche se puso climatológicamente hablando un poco más linda que la tarde. La tarde estaba ahí como que se largaba a llover y sí. Qué sé yo. Además. Igual siempre mueve gente la feria, ¿eh? Sí, había gente. Había gente. Digo, no había tanta gente en mi taller como claro. Suele haber por cuestiones climáticas. Y aparte porque obviamente garpa mucho más decir, venía a morfar que venía a aprender a hacer el morfi. Eso lo tengo muy claro porque soy profesora. Claro. Bueno, entonces les voy a contar que cuando se llevan harina de acá o si adquieren harina por otro medio, ¿qué hacen? Primero, elegir una harina que esté buena. Yo, la verdad es que les pasé el contacto de José Luis porque es la harina que a mí más me gusta y la que prefiero y todo lo que ya hablamos con él de lo autogestivo y demás. Pero si no, compran esa porque tienen que ir a la dietética o lo que fuera. Compren una harina integral que sea, mínimamente que sea integral de verdad. No compren un paquete de un supermercado porque esa harina no es integral, para empezar, es harina blanca mezclada con un salvado. La que dice el paquete integral y es una mentira. Es claro. Más un envoltorio, digamos, marketinero. Sí, además se fijan en los ingredientes. Dice harina adicionada por ley tal y tal, con tal y tal cosa. Mucho. Claro, quiere decir que es harina refinada. Justamente mi objetivo con todo esto no es hacer que ustedes coman más harina o más pan, sino justamente tratar de bajarse de la adicción que producen las harinas blancas. Todo lo refinado, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de específicamente harina de trigo blanca. Se puede suprimir, o sea, lo que yo quiero transmitir con todo esto es que se puede dejar de comer eso, sobre todo en los productos que elaborás, ¿no? Porque, bueno, si tenés que morir en un supermercado a determinada hora, no vas a encontrar nada integral y bueno, por ahí podés buscarlo, pero no sé si lo vas a hacer. No, pero digo, hay gente... ¿Lo vas a hacer? Hay gente, nos pasó el fin de semana, la abuela, la tía, el tío o mis primos. Hay gente que de repente te pones a hacer un pan en tu casa. Una pizza, si no. Una zapi, por ejemplo. La masa que digamos, que hicimos el pan es exactamente la misma. Es para la zapi, claro. Exacto, así que es fácil de hacer en realidad. Hay que saber un par de secretitos, que bueno, que no son secretitos, son técnicas que tienen que ver con las características específicas de la harina integral, a diferencia de la harina blanca. Y no me voy a dejar de sonar misteriosa. Características físicas, porque acá hablamos de física, Maximiliano, que está mirando, está tomando nota, Maximiliano. Claro, físicas, bioquímicas, etc. Entonces, con esta harina, sea la que se lleven de acá o cualquier otra harina que sea integral, se dan cuenta de que es integral porque básicamente tiene que tener un color parejo, ¿no? Si ustedes ven que es harina blanca con pedacitos de otra cosa, ahí ya se dan cuenta enseguida de que no lo es. Esa harina la ponen en un bol. Traten de tener un bol grande, pero grande, grande, grande, gigante, como el que vieron en la foto que anda por ahí dando vueltas que yo publiqué. Siempre es cómodo laburar en un bol grande, pues si no se empieza a caer la harina para todos lados. Esto es algo que yo digo que parece a veces un poco obvio, pero yo lo repito mucho, trabajen con comodidad, trabajen con los utensilios adecuados. Te agarran un... ¿Sabes que eso yo aprendí laburando, perdón, con Fede, mi amigo cocinero? que en una temporada lo ayudé y lo primero que hacía el loco era acomodar la cocina para... Sí. Y yo a veces veo, lo que pasa que cómo cocina el resto y no ayudo a cocinar, pero ayudo a que esté todo acomodado. Bueno, pero es una gran ayuda eso. A mí no me gusta que me ayuden a cocinar, porque me empiezo a poner loca porque pienso que, no sé, viste, que están metiendo... Bueno, soy muy controladora, muy obsesiva. Que la tabla tenga un trapo abajo para que no se mueva, que no esté corridita. Que el cuchillo corte, porque la cuchilla o cuchillo no corta es mucho más peligroso que no. Que los utensilios no sean pequeños. O sea, si es un bol donde no entra lo que estás poniendo y no lo podés revolver, no podés manipularlo, es para revolear algo contra la pared, si tenés un carácter como el mío, por ejemplo. Entonces traten de laburar con comodidad, porque... cuanto más disfrutás de lo que estás haciendo, mejor sale en general en la vida. Pero particularmente en el pan, si no la pasan bien, el pan sale mal. O sea que se nota que la pasamos bien en el panazo porque salió muy bien. Entonces ponen harina en un bol que sea grande, que les permita espacio para manipular. Y por otro lado, en un bol más pequeño... ponen levadura fresca. La proporción que usamos en el panazo era de bastante cantidad de harina, porque bastante cantidad de levadura, porque yo quería que se hiciera rápido, y tenía un cubito cada un kilo y algo de harina. ¿Un cubo entero de levadura? Un cubito de 50 gramos de levadura fresca, sí, que es un cubo entero, por un kilo de harina, vamos a decir. Era un poquitito más de la harina, pero... entre esa proporción y 2,5 kilos de harina va bien. Lo que va a variar es el tiempo. Cuanta más levadura le pongan, menos va a tardar en levar, pero a la vez más acidificante va a ser. O sea, nos va a dar más acidez si lo comemos con el mate, por ejemplo, y cosas por el estilo. No es grave, pero bueno, se puede hacer rendir más la cuestión de la levadura. Entonces, si ponen 1 kilo de... harina, le ponen medio cubito a 1 cubito de levadura. Ese cubito de levadura o medio lo desarman con la mano en un bol chiquitito y le agregan harina integral de la misma proporción, puede ser, para no estar calculando cuánto subí de cantidad y cuánto cambié la proporción. Y lo que va a hacer esa harina es proteger a esa levadura de una temperatura excesiva de agua que yo le pueda poner o lo que fuera. Y por otro lado va a alimentar esa levadura para que se empiece a reproducir y haya más microorganismos y haya un leudado, un poco más rápido, pero también un sabor más complejo, que es, bueno, tiene que ver con la fermentación y con todos los procesos bioquímicos que hay en la interacción entre la levadura y la... harina, que es la magia del pan, digamos, en definitiva. Entonces, esto es cuando que se le dice que leuda, uno le pone un trapito encima, algo como para cubrirlo, y empieza a leudar. Claro, ahora estamos haciendo el fermento previo todavía, que es levadura con harina, y entonces también probamos la levadura. Si no tenés mucha experiencia, a veces no sabes bien si la levadura está bien o no, tiene que tener un color parejo, clarito, un olor suave, pero es fácil probarla y listo. Ya, y además, bueno, el fermento previo cumple otras funciones que son las que estaba diciendo, así que siempre viene bien. Entonces, bol chiquitito, levadura con un poco de harina, lo mezclan y le agregan agua tibia. Forma de medir qué temperatura tiene que tener el agua es usar el propio cuerpo como termómetro. Ustedes ponen los dedos, la mano, adentro de la... del agua, y se fijan, si está más o menos a la misma temperatura del cuerpo, es un agua que está tibia, está bien, va a estar a 36, 37 grados. Si está apenas un poquito más caliente, también está bien. Uh-huh. Si ya me quema... sacás rápido los dedos. Claro, sacás rápido los dedos o estás en duda, agrégale un chorrito de agua fría, porque si el agua está muy caliente, puede matar el microorganismo de la levadura. En cambio, si está fría, lo único que va a pasar es que va a tardar un poquitito más. Entonces, ante la duda, bajale la temperatura echándole un chorrito de agua. Esa agua la mezclan junto con la harina y la levadura que tenían en el bol chiquitito y lo dejan que reaccione. Depende de la cantidad de agua que le hayan agregado, se va a formar como una espuma con consistencia de mousse o va a ser una masita que puntea, o sea, que se hace como un domo, por ejemplo. Cualquiera de esas está bien, lo importante es que haya una reacción y que cuando ustedes corren, digamos, con los dedos o con una cuchara o lo que sea para ver en qué estado está eso, van a ver burbujitas de aire que están generadas porque va el microorganismo, digamos, de la levadura, va comiendo, se va alimentando del almidón de la harina y va desprendiendo dióxido de carbono. Uh-huh. Ese dióxido de carbono es lo que forma las burbujitas de aire. Internas. ¿O dentro de la masa? Dentro del fermento previo, en este caso, porque todavía no lo llevamos a la masa. Bien. Mientras eso ocurre, hacen un hueco en el centro de la harina, o sea, suben toda la harina a las paredes del bol, dejando un hueco grande, para poner ahí el fermento previo. Si quieren, pueden mezclar en ese momento, mientras esperan, harina con un poco de sal y aceite. La proporción de sal aproximadamente se considera que son una a dos cucharadas de sal por cada kilo de harina. Dos es mucho, depende cómo midan las cucharadas igual. Uh-huh. La cucharada de la abuela no es lo mismo que la cuchara moderna. Uh-huh. Así que fíjense, siempre es mejor, ante la duda, ponerle menos sal, porque bueno, de última no es grave. La sal cumple varias funciones. Una es salar, que es obvio. Otra es hacer que el gluten sea más resistente. Después vamos a hablar del gluten, pero bueno, básicamente el gluten es la proteína del trigo, que es lo que hace que lo que forma la estructura del pan y lo que hace que el dióxido de carbono se mantenga adentro del pan y que por lo tanto crezca. Si no hay gluten, entonces el dióxido de carbono se forma en ¿La futura cascarita? No, bueno, la cascarita tiene que ver con el gluten, pero sobre todo los globitos que están adentro también, a eso se llama la estructura, porque si no, ese gas, en vez de quedar ahí y hacer crecer ese globito, se iría y el globito entonces se aplastaría. Esponjoso. Exactamente. Entonces, ¿todo eso vos estabas pensando cuando estabas haciendo la del coso? La verdad es que ya no lo pienso más, pero cada vez que, digamos, lo veo, lo sé, lo tengo en cuenta, y cada vez que doy clase de pan o de pizza, que es, no sé, un montón de veces de mi vida, lo digo. Así que lo tengo que saber. Bueno, entonces quedamos en esperar a que el fermento previo. Mientras tanto le pusimos un poco de sal a la harina y un poco de aceite de oliva. Si no le van a poner aceite rico, ni le pongan, porque no sirve para nada más que para darle buen gusto, casi. Y bueno, mientras esperamos que leve el fermento previo, podemos escuchar una canción que traje. Si ¿Quedó correcto. Todo en el bol, entonces? Quedó. Así no me pierdo, porque después sí, te pronto... harina con sal y aceite en un bol. Y en el otro estamos esperando que levante un poquito el fermento previo. De fermento. Así es. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción de Maca, en este caso con su banda anterior, que se llama Mamá Mona. Maca es vegana, así que vieron, cuando no viene una banda a temporada de chongo, le traigo una vegana. En este caso la canción se llama Por Cuá, escúchenla. ¿Qué pasa que mi ciudad está todo amarillo? ¿Qué pasa que mi ciudad está todo amarillo? Y a la gente le crece un flequillo debajo de la nariz. El sol no tiñe, el sol no tiñe así, solo da calor. Y ese flequillito no es algún Rolling Stone. El otoño te puede hacer mal, pero no te duermas. ¿Qué pasa que mi ciudad está todo amarillo? ¿Qué pasa que mi ciudad está todo amarillo? Y a la gente le falta un tornillo cuando tiene que elegir. El sol no tiñe, el sol no tiñe, sí, solo da calor. El tornillito ya no nos queda stock. El otoño te puede hacer mal, pero no te duerma. We'll be right back. ciudad está todo amarillo. ¿Qué pasa que en mi ciudad? Ya tenemos la masa, por un lado. Ah, sí, sí, me quedé enganchada con lo que estábamos hablando durante volvemos, volvemos a esa masa fermentándose. Así es. Volvemos. Y la harina con aceite era... Aceite y sal, muy bien. Entonces, teníamos el fermento previo, que es la levadura con un poquitito de la harina para que vaya reaccionando. Por otro lado, un bol con el resto de la harina, un poco de sal y un poco de aceite, solo si es aceite bueno, porque es para darle sabor fundamentalmente, así que no, si no le van a poner aceite bueno, no le pongan nada, no hace falta. De hecho, el pan del panazo no tenía ni una gota de aceite y saben que sale muy bien, así que no se hagan problema. Entonces decía, la sal cumple una función que es la de hacer que el gluten sea más firme, también sala, y además controla la velocidad del leudado. Cuanto más rápido es el leudado, menos complejo es el sabor. O sea, más se siente el sabor de la harina y también de la levadura, pero menos sabor de fermentación. Cuanto más lento es el leudado, más complejo se vuelve el sabor. O sea, tiene como más capas de sabor. Esto es re complejo, así que no lo voy a desarrollar, pero si se ponen a experimentarlo y a tratar de registrarlo, van a ver que se entiende cuando un sabor es más complejo o menos. Y si saben de vinos, ni hablar, ya lo entendieron. También tiene que ver con la fermentación, ¿no? Por eso hablo del vino. Entonces, una vez que tienen ese fermento previo que ya reaccionó en el tiempo que pasó una canción, hacen un hueco en el centro, como les decía, subiendo toda la harina a las paredes del bol, y ahí le echan el fermento previo que tenían en el bol chiquitito y lo empiezan a mezclar. Lo importante acá, digamos, es ir mezclando, ir obteniendo una masa bien chirle, pero no acuosa, digamos, no tan líquida, pero bien pegajosa, y siempre tratar de tener dos densidades o tres. ¿Qué quiere decir? No echar un montón de agua y empezar a mezclar todo lo que hay en el bol caóticamente, porque ahí nunca vamos a saber qué cantidad de agua nos falta, nos vamos a pasar con el agua o vamos a tener una masa demasiado dura. Y digamos, todo el truco para no necesitar harina, para no necesitar agregarle harina blanca y que se pueda amasar y que salga esponjoso y aireado y demás, es la cantidad de agua que se agrega. Entonces, justamente la información que necesitamos todo el tiempo es cuánta agua le falta, cuánta agua le agrego. Entonces, se agrega agua siempre en el centro, se vuelve a formar una masita en el centro, dejando toda la harina seca por alrededor, y se agrega agua, se hace la masita, se vuelve a agregar agua, y así hasta llegar a la periferia del bol y tomar toda la harina. Insisto, tiene que quedar, o sea, es muy difícil contar esto sin que lo vean y lo toquen y demás, pero tiene que quedar una masa muy pegajosa, que no es una bola, no es una... Hay algunas fotos, sí, creo, de ese momento. Claro, justo. Exactamente. Hay una donde está tapada mi cara por la masa. Sí. Ahí está. Así que podemos postearla, ¿no? No está acá, está en el grupo de Facebook. Así es, en el grupo Panazo de estar. En el evento Panazo, perdón. En el evento Panazo, sí. ¿Cómo queda esta especie de chirlo? Tiene que quedar bien, bien pegajoso, pero no ser líquido. Insisto con esto. Entonces, y directamente, perdón, sí. Directamente se amasa con la mano. No influye esto por ahí de los calores, que a veces se dice. ¿Qué se dice de los calores? No, que si amasás por ahí directamente a mano, le das como más calor y por ahí no necesita de entrada tanto. No importa eso. No, en realidad, bueno, es muy complejo. No, el calor de la mano... No llega. No pasa nada porque influye muchísimo más qué temperatura tiene la masa. O sea, uh-huh. a qué temperatura le agregaste el agua. Si vos le agregaste agua fría con la temperatura de la mano, no la vas a subir. Además, depende de la cantidad de masa que hagas. Si vos haces un cuarto kilo de harina, que no es nada... Por ahí la llegás a poner entre las dos manos, pero si haces 2 kilos de harina, no influye. Ni de todas maneras, tampoco es que le haga mal a la masa que tenga temperatura al principio. Lo único que sucede es que en ese momento no se necesita la temperatura, uh-huh. pero no es contraproducente. Igualmente, yo digo esto que es un criterio propio, realmente depende de qué resultado quieras lograr. Si vos querés, por ejemplo, determinada complejidad de sabor en un leudado rápido, ahí no te conviene ponerle mucha temperatura al principio. Pero en este caso estamos haciendo un pan rápido para no complicarnos la vida y después el otro es nivel 2, digamos. Y es una, realmente es una sutileza. Sí. Entonces, toman esa masa y ahí lo que va a pasar es que todavía no se puede amasar, justamente porque es muy pegajosa y chirle. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la diferencia básica entre la harina integral y la blanca refinada es que la harina integral está molida a partir del grano entero de trigo y entonces tiene la fibra, no toda la fibra, porque las capas más externas de la fibra del trigo no se pueden metabolizar, digamos, tienen una cantidad de celulosa que no está buena, entonces las primeras capas no están, pero sí las capas de fibra que son beneficiosas para el organismo, y además si está molida en molino de piedra están pulidas de manera tal que no raspan, digamos. Entonces, dejan descansar unos minutitos esa masa, no para que leve, solo para que la fibra termine de absorber la humedad restante. Y ahí la pueden amasar. ¿Cuánto la dejamos? Un ratito, como para que toda esa física minutos. Química que está ahí energizándose, electrones, protones, dando vueltas, se queden quietos y se empieza a formar algo de a poquito, un poquito más sólido. Claro, no todavía. Lo que vos estás diciendo es la estabilización del gluten, que todavía no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que es físico, que la fibra de la cáscara del trigo va a absorber agua. Pasa que tarda y absorbe mucho. Entonces, cuando vos lo toques y veas que no está tan pegajosa la superficie, ya está. La sacan del bol, la ponen sobre una capa finita de harina, también integral, espolvoreada sobre la mesa, y ahí la van a poder amasar. Sin hacer fuerza, sin ponerle el peso, solo doblándola, bueno... Amásenla, no puedo... Amásenla, tipo estilo italiano o estilo sudamerican. Como sepan amasarla, y si no, va a estar bien igual. Y ahí sí, una vez que la tienen amasada, dejan, digamos, lo que pasa en el amaso es que el gluten se desarrolla, que las moléculas se ponen una en punta de otra, forman como hilos que se enredan, y eso forma la estructura. Ese gluten que está nervioso, se llama en panadería, se tiene que estabilizar, que es lo que vos decías de las moléculas antes. O sea, ese hilo que está tenso, o ese elástico que está tenso, se afloja. Eso sucede en el descanso de la masa. Y al mismo tiempo hay un leudado. Una vez que sucede eso, que el gluten se estabilizó, la masa descansó, además de elevar, lo desgasifican, le dan la forma que quieran o lo cortan o lo que fuera, y ahí le dan otro leudado. Es muy importante que no se morfen el leudado que va justo antes de la cocción, porque ahí es donde se determina qué cantidad de aire va a tener después el pan o la pizza que estén haciendo. Entonces, dejan que se estabilice el gluten, le dan la forma, lo dejan descansar en un ambiente cálido, sin corriente de aire y demás. Eso es importante, cortar las corrientes de aire, que eso ayer lo hiciste el domingo. Sí, cerré las ventanas y demás. Y una vez que esto duplica el volumen, y si no, más o menos calculen, cuando ven que, cómo creció, ahí lo van a poner en un horno precalentado, dependiendo de la relación entre la superficie y el volumen del pan o la pizza que hayan hecho, va a ser más baja o más alta la temperatura. O sea, si es una pizza va a ser un horno alto, si es un pan de campo va a ser un horno moderado, y lo cocinan hasta que forme piso. Lo pueden golpear para escuchar el sonido, si hace ruido a hueco ya está, así es como yo probé si estaba el pan del panazo. lo dejan bajar la temperatura antes de cortarlo. Esto es importante porque si lo cortan apenas salió del horno, les va a parecer que está pelmazado. Y listo. Y listo. Te voy a subir la receta en un rato. Muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Va a estar la receta entonces escrita. Así es. Y para el que tenga un tiempo en su vida, 5, 15 minutos y se siente, va a poder a escuchar este audio en sandwichestribar.weebly.com. Pero bueno, es una actividad también, porque el pan, decíamos, tal vez se hace una vez por semana, lo puedes ir guardando y le dedicas un tiempo a tu alimentación, que es algo que después va a entrar dentro de nuestros cuerpitos. Absolutamente. Y no está mal dedicarle un tiempo, no voy a hablar de mí, pero... Mejor. Muchas gracias, Rana. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos el lunes.